Esta es la radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Buenos días, compañeros. Estamos en un nuevo episodio o capítulo de este mes. Y estamos con dos invitados, que es un honor tenerlos aquí, que son de la compañeros de Juan en la Escuela de Bellas Artes. Y uno, lamentablemente, es argentino. Lo digo porque siempre hay una eterna rivalidad con los argentinos que vienen y nos quitan a las minas. No, pero es broma, estoy encantado de recibirlo aquí. Y me tienen que dar cuenta que aquí lo pasamos súper bien. Qué bueno. Porque hay hartos temas que hablar. Buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación que nos ha hecho Juan a visitar la radio. Muy contento estamos de compartir con todos ustedes una experiencia poder estar aquí, la verdad. Marcelo, cuéntanos un poco, tú te dedicas a la fotografía, aparte de estudiar arte, te dedicas a la fotografía. Soy fotógrafo. Y también los últimos 10 años vengo trabajando en la industria del cine y la industria de la publicidad. Pero tratando en lo posible de siempre tomar ese tiempo para trabajar la obra personal que tiene que ver con la fotografía. ¿Y cómo relacionas tu venida para acá? O sea, ¿qué relación puede tener tu actividad prácticamente artística? Porque todo está relacionado, el cine y la fotografía, con el tema tal vez de la salud mental. Bueno, con todos los temas sociales, más que la salud mental, ¿no? Mi trabajo en la fotografía trata mucho el tema social, el tema de denuncia. La venida hacia aquí es un poco encontrarme con una ciudad como es Valparaíso, muy pictórica, donde tiene muchísima riqueza, tanto cultural como las raíces de la pintura, como las raíces de diferentes ramas artísticas, ¿no? Entonces, es un poco explorar todo eso y seguir pudiendo desarrollar proyectos que tengan que ver con la denuncia en la fotografía, ¿no? ¿Te gusta el tema del asunto de la denuncia? Sí. ¿Qué podrías decir lo que pasa en tu país, en Argentina, con el gobierno actual? Y ¿Cómo? Es una situación muy, muy compleja, porque hoy en día toda esa sociedad está prácticamente dividida. Existe el oficialismo y existe la otra parte de la sociedad que está en contra de todo lo que se hace, ¿no? De la poca libertad económica que tiene ese país. Entonces hay un enfrentamiento entre las dos partes. Amo mucho mi país, pero la verdad que es un momento que se necesita más que una separación, una unión entre todos. ¿Y los argentinos cómo ven el enriquecimiento que ha tenido la familia Kirchner? No se ha enriquecido. No, para nada. Sigue siendo muy pobre. todos lo ven de la misma forma que verían a cualquier conducta extraña, ¿no? Sí. ¿Quién lo quiere ver? Sí. Hay muchas personas que no quieren ver nada. Ahí está la estrategia, ¿no? Sí. Acá, cuando quieras tomar una foto, le puedes pedir la autorización a las personas que quieran ser fotografiadas o que estén dispuestas. Uh-huh. Y que hay, como te digo, dos fotógrafos que han venido a hacer un trabajo acá. Uh-huh. Y ha sido muy bueno el trabajo. De hecho, queremos hacer una exposición, tenemos una idea de hacer una exposición de la fotografía de la radio. Lo que sí, acá es complicado tomar fotos a la gente que está internada. Claro. Ahí no se puede. Claro. No se puede filmar ni tomar fotos. Claro. De hecho, una vez que queríamos ver un video que se hizo acá, un documental, sobre una persona que ya no está hospitalizada, y esa persona no autorizó que se diera el video con las imágenes de él, y no se pudo ver el video. Por un tema de derecho de imagen. Claro. Claro. He estado haciendo un trabajo en un centro de discapacidad en Barcelona y donde existía el mismo tema. ¿Tú has viajado harto tomando fotos? Sí, he tenido suerte. ¿Estuviste en Medio Oriente también? En Medio Oriente no. Todo lo que parte de Europa, África subsahariana, Latinoamérica. En México he estado el año anterior haciendo una exposición que ha viajado por varias ciudades de México. Y ahora estoy con un proyecto que va a ir de vuelta hacia México. No. Y viendo alguna posibilidad de poder mostrarlo aquí. Bueno, amigos, estamos acá nuevamente en Radio Diferencia, junto al pueblo, junto a los pacientes que nos escuchan también, y a todos los locos que nos escuchan a través de la radio, que están en sus casas algunos, porque dicen tanto loco que anda suelto, dicen por ahí. ¿Ah? Entonces, claro, como decía una canción, ¿te acuerdas? Tanto loco que anda suelto. Parece que era, no me acuerdo de quién, Paloma San Basilio, ¿o no? No sé. Radio Diferencia existe hace 7 años, como les contaba, tuvimos de aniversario, se perdieron la torta, chiquillos, hubieran venido la semana antepasada, tuvimos torta aquí, estuvimos celebrando nuestro 7º aniversario, y eso también se coincide con la elección de presidente. Entonces, en marzo, porque justo cada 2 años se elige directiva. Yo soy el director de la radio, director supremo, vitalicio, supremo y vitalicio. Pero el presidente es la elección más reñida que hemos tenido en los últimos años, entre Lois, que está allá, y una compañera que hoy día no pudo venir, Mabel. Así que... Bueno, y eso es, pues, chiquillos, estamos con dos compañeros, como les decía, de la Escuela de Bellas Artes, María Paz y Marcelo. Marcelo, ¿cuál es tu apellido? Arriola. Arriola. Pero Arriola es apellido español. Sí. Vasco. Vasco. Mira. Y yo, son jodidos los vascos, ¿no? Sí, cabeza dura. ¿Sí? La ETA. ¿Ah? Igual. Así, pues. Bueno, vamos a conversar un ratito con María Paz, a ver qué nos puede contar acerca de por qué le gustó venir acá a Radio Diferencia. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación. Vine a Radio Diferencia porque me invitaron. Y a mí me gusta aceptar las invitaciones y creo que es una suerte. Mucha experiencia en hospitales psiquiátricos, nunca había entrado a uno. Había visto el trabajo de Paz Errázuriz sobre retratos en hospitales psiquiátricos. Es un trabajo que me gustó muchísimo. Se llama Infarto del Alma. Es una exposición que hubo en varias partes, como bien conocida. Y me llama la atención cómo esas fotografías nos hablan también, hablan del ser humano finalmente. Y yo con eso me identifico. Y creo que Radio Diferencia pone un poco sobre la mesa el hecho de que todos somos diferentes y por ende todos podemos participar, es inclusivo. Y hablamos desde lo común y no desde la diferencia justamente. Y eso, llegué hace poquito a Valparaíso, hace como 3 semanas, soy arquitecta. Viví en Francia un tiempo y ahora estoy de vuelta a Chile y estoy volviendo a integrarme en el país y en particular en Valparaíso, que es una ciudad que siempre me gustó, justamente por la diversidad y por la historia y por, no sé, creo que es una ciudad que tiene una vida bien independiente de lo que nos imponen, por el pasado, por varias razones. Y bueno, no sé qué más. María Paz, dicen que los que estudian arte o los artistas están todos un poco locos, porque para estudiar arte hay que, no sé, siempre cuando le dicen, los papás de uno le dicen, ¿qué vas a estudiar? Arte. No, estáis locos, ¿cómo se te ocurre estudiar? Es típico esa cuestión, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, en tu familia qué te dijeron cuando te iba a venir a estudiar arte al Paraíso? En mi familia, en realidad, tengo la suerte que siempre me han dado la libertad de hacer lo que yo voy sintiendo necesario hacer. Pero siempre tomar una decisión que no tiene que ver como con una situación económica, con una seguridad, es un poco tirarse al vacío. Pero bueno, además yo soy creyente y lo expongo sin problema, y yo creo que tiene que ver con eso, con tener fe y tener confianza en los caminos que uno va tomando. Porque son caminos de vida en el fondo, y cuando uno renuncia a esos caminos, anda un poco muerta. Y yo creo que en ese pataleo estoy hoy día. No tengo dónde caerme muerta, pero tengo dónde pararme viva. Y eso como más, creo que para mí es importante renovarlo cada día, y es lo que uno va haciendo. Qué buena reflexión. Sí, muy buena. Bueno, María Paz, María Paz es de Temuco, ¿no? Sí, de Temuco. Temuco, sí. Allá hay toda una onda también con los mapuches. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber estado en Temuco y haber estado en una feria, esa feria que hacen ahí donde está la estación de trenes. Sí. Hacen una feria ahí, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo de haber estado en una feria hace años atrás, en los años 80 estoy hablando yo, cuando andábamos chiteando. Y me llamaba la atención la cantidad de gente mapuche vestida con su vestimenta tradicional. Sí, se mantiene. Sí. El temucano que va en el verano va a la playa. En Zunga, pero con el poncho, no se lo saca nunca. Es como los lentes de un doctor que conozco por aquí. No, lo que le quería agregar también, que igual es interesante tener tanto artista. Yo, por ejemplo, soy publicista profesional y tengo un posgrado en comunicaciones corporativas. Pues yo me considero una persona mucho más de marketing, más técnico, más estadista, pero mucho más estructurado. Tengo un pensamiento demasiado mecánico. Y yo creo que la parte más débil que tengo yo es la parte artística, de la fotografía, por ejemplo, que me encantaría saber. Yo todos los dibujos son demasiado lineales, soy demasiado cuadrado. Entonces, eso se complementa súper bien con ustedes que saben más. Claro. Y con los locos, y con todo. Bueno, yo también soy loco. Ahora nos vamos a ir a un corte musical. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Ahora que estamos hablando de presidente, director de la radio, lo quiero introducir en el tema del arte, pero con el emperador, el que los manda a todos. Es el papa de la locura. Y que también es un artista, pintor, escritor, poeta, capitán de capitanes de la locura. Aquí está el poeta. Bueno, mi mundo, estoy introducido en un mundo que no pertenezco, pero que no he salido nunca de él, porque ya se me transformó en una obsesión neurótica, histérica, soberana y de anti-alcurnia. Es lo siguiente: el mundo de Modigliani, Kokoschka, Van Gogh, Gauguin, Picasso. Hay muchos que se me quedan. También leí bastante en la época que pensaba ser escritor y poeta. Terminé la pintura haciendo eso que está ahí. Pienso yo que uno siempre tiene que tener algo de poeta cuando pinta y algo de poeta cuando escribe. Esas dos asociaciones, poeta-escritor, es la que se me dieron a mí en la manufacturización del pincel, los colores y el canto nuevo. Muchas gracias. ¿Y no va a cantar algo? ¿Cuál es tu fuerte? Es la arquitectura, ¿no? La arquitectura. Pero tú pintas. Sí, siempre he pintado. Ya. Yeah. Paralelo a la arquitectura, yo entré a la escuela de arquitectura un poco por defecto, porque era lo más cercano a mi casa. Es un defecto natural. Claro. Y una vez que me metí ahí, me interesó. Perdón, está muy lejos el micrófono. Ya. Pero parece que está apagado. Está apagado. Está prendido. Está prendido. Ya. De nuevo, no. Tú eres arquitecta y tú eres diseñador gráfico. Artista, porque naciste con la fotografía, con el cine, con el arte, con la actuación, con todo. Y María Paz, ¿cuál es tu signo zodiacal? Soy Acuario. No te puedo creer. ¿Y usted, joven? Virgo. Ah, Virgo. Protege a la familia, Virgo. Y Acuario, dicen, yo sé, o sea, nacen sabiendo todo. Yo soy arquitecto, pero la arquitectura, yo reivindico un poco la vieja escuela de arquitectura. ¿Qué? Que estaba como cohesionada con la Escuela de Bellas Artes y era toda una sola cosa. Yeah. Y en el fondo el arquitecto era el que, luego de saber dibujar, de saber escultura, de saber un montón de cosas, se iba a una escala mayor, que es la arquitectura y que es el diseño de espacios. Pero encuentro que hoy en día el salto entre no saber nada y tirarse a diseñar espacios es demasiado violento. Claro. Entonces se pierde mucha riqueza. Hay que hacer hasta maqueta. Claro, hay que hacer maquetas. Yo tengo un sobrino que me parece que este año se recibía de arquitecto y mi hermano estaba muy orgulloso de él, pero él, su afición es un poco artista, porque es lo que hacen dentro de la discoteca, DJ. Ah. Y por semana se ganaba como 300, 600 lucas. Estaba a cargo de una tremenda discoteca y él estaba como, y él, la entrada, atendía a la gente, todo. Así a lo mejor va a seguir su camino musical. Pero ama la arquitectura. De partida me dijo que había terminado la tesis, o empezaba la tesis y había terminado los ramos hasta sexto año, creo que quinto. Sí, son seis años. Pero siempre al final son como ocho, es bien... Se repitió varios. Sí. Es súper larga, pero es una carrera también que abre a muchos campos, porque uno ve color, ve composición. Hay como varios complementos. Claro. El problema es que al final, bueno, depende de uno el camino que uno toma, pero generalmente terminamos con aberraciones como estas torres y estas cosas. Claro. Todas iguales, formateando la vida de la gente en vez de abriendo... El genial, ¿cómo se llama el español arquitecto? ¿Calatrava? El otro. El que murió atropellado en los 90. Ah, Gaudí. Gaudí, sí. Yo tuve la experiencia de visitar la Sagrada Familia el año pasado. Ya, en Barcelona. En Barcelona, y estuve con el arquitecto, el segundo arquitecto de la obra. Ya. Y esa catedral es realmente una locura. Sí. Porque son, llevan como 150 años construyendo. Ya. No saben, y de repente hay temas, hay cuatro fachadas. Sí. La de la Natividad, la de la Pasión, la otra es la Gracia, creo, no, la Concepción, no me acuerdo, pero son cuatro. Yeah. Y el tema es que hay una que todavía no está empezada. Entonces cuando uno le pregunta al arquitecto cómo va a ser, o dice, no sé, a lo mejor el escultor que va a hacer esa fachada todavía no nace. El Jack Nicholson no actúa, es. Eso es lo bueno que tiene. A mí me gusta mucho Jack Nicholson y su película Alguien voló sobre el nido del cuco. No sé si la han tenido la oportunidad de verla. No, yo no. Que es en un centro de locos. Ah, y que, sí. Y que planean una escapatoria, una fuga. ¿Esa? Ah, claro. Sí, la vi. Debe ser esta, con Jack Nicholson. Sí. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de la fotografía. De la fotografía, sí. ¿Qué te gusta más? Bueno, a mí me gusta respecto a la pregunta que me hacías y qué tipo de foto me gusta hacer, ¿no? Si a blanco y negro, a color. Dependiendo del proyecto, lo trato de una forma o de otra. Por ejemplo, ahora he estado terminando un proyecto con los inmigrantes que viven en Barcelona, que conviven en una fábrica abandonada donde viven alrededor de 300 personas. También hay niños, también hay familias. Y este proyecto lo estoy tratando en blanco y negro. Porque justamente es como que igual ellos enfrentan el día a día y disfrutan mucho el momento. Del momento, se ven muchas las risas. Pero le falta un poco de color a toda esa realidad. ¿Y es grande la...? Es una fábrica muy grande. Muy sí. grande, claro. Sí, sí, muy grande. Entonces ellos lo que hacen es reciclar la chatarra que se tira por las calles. Entonces uno va caminando por la ciudad y ve a muchísima gente de todas partes del mundo con carritos de supermercado que van recogiendo toda la chatarra que van encontrando en la basura. Sí. Sea metal, cobre, hierro. ¿Se podría decir, perdona que te interrumpa, como la fábrica a la que canta Víctor Jara? No, Víctor Jara sí, pero no sé la canción, ¿no? No me acuerdo. ¿No es Cigarrito? No. No lo sé. Manuel. Sí, Amanda, sí. Sí, sí me acuerdo. Hacen un... Este trabajo lo estoy tratando en blanco y negro. Ya. Y la cantante, ¿cómo se llama que falleció? La grande. Mercedes Sosa. La Mercedes Sosa, nunca la vi, nunca pude oportunidad de verla en un estadio, en una parte donde cantara. Siempre la vi la imagen en la televisión que salió de ella. Increíble mujer. Sí, sí. Era muy generosa. Un corazón muy grande. Muy valiente, creo que tuvo problemas también. Con respecto a lo que me decías, ¿qué retrato si me fijo en el ser de la persona? Trato de focalizarme en la emoción, en la fotografía. Entonces retrato justamente esa emoción de la persona que retrato, ¿no? Que retrata, claro. Eso es más o menos lo que te quería preguntar. También con esta conversación con los compañeros de la Escuela de Bellas Artes, Marcelo y María Paz, vamos a ir a un corte musical y luego continuamos con el programa. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él. son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Marcelo Domingo, tú tienes que haber escuchado cuando el Papa dijo: les digo a los argentinos, pibe, que no vengan a verme a Italia, que se queden allá. ¿Dijo eso o no? Ya. Pero eso lo dijo, a ver, eso lo dijo dentro de un contexto. El contexto de que no gastaran, no gastaran. No, pero escúchame, escúchame. Lo que pasa es que la iglesia, con este Papa, quieren dar una imagen de austeridad, una imagen de que son súper buenos, de que, porque después de todo lo que ha sucedido con los pedófilos, con los curas pedófilos en Estados Unidos, en Chile y en varios países del mundo, quieren cambiar la imagen de la iglesia, que ellos son, por ejemplo, este Papa no aparece con joyas como aparecían los otros papas. Entonces, eso que dice Loy está dentro de un contexto. Le pedí a los argentinos que no viajaran y que esa plata que se iban a ahorrar la invirtieran en obras sociales. Tiene que ver con todas las transformaciones que suceden en las grandes urbes, donde hay, como en el caso de Valparaíso, un puerto muy importante y donde vienen tiempos de transformación, ¿no? Yo tengo como 2 semanas solamente aquí y en 2 semanas ha habido como 3-4 manifestaciones por todo un proyecto que está presente y bueno, latente sobre el muelle Barón, sobre la construcción de un mall. Leyendo encuentro que Chile es uno de los países que más metro cuadrado tiene donde malls construidos hay. Entonces quería un poco tener la opinión de ustedes, de este centro, para ver cuál es y qué opinan sobre estos proyectos o sobre el otro proyecto que es completamente bien extraño también, de Hidroaicén, ¿no? Don Marcelo, le digo una cosa. El propósito que está hablando usted tiene que ver, hay dos capacidades, como un cuadrangular y un... Porque mire, uno, la UNESCO se puso a que ampliaran, quitarle terreno al mar y poner un paseo peatonal y shopping y minimarket y establecimientos comerciales y de transeúnte y pasajeros y visitas, y le restarían terreno al mar, sacarían los contenedores, sobre todo en el Mudo Barón, que está el frigorífico ahí, ¿te acuerdas, Juanito? ¿O está el frigorífico ahí? Sí. La SAC, el SAC, Servicio Agrícola Ganadero. Entonces, la UNESCO se opuso a eso, un proyecto que hizo un empresario que pidió la ayuda de un ingeniero civil, ingeniero en construcción, para que explicara las cosas. Yo lo vi en Quinta Edición. Al paraíso sí, llegan turistas todo el año. Todo el año llegan turistas. Es un fruto que da, porque la gente seguía buenos aspectos, deja su dividendo en la patria. Los comerciantes y los comerciantes pequeños le pagan a sus empleados. El turismo gastronómico es muy grande, fuerte en esta zona, sobre todo. Entonces pasa que es un arma de doble filo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto muy delicado y que hay que tratar con los políticos del diplomático, del Cámara Baja y Cámara Alta, que den decreto y que se arreglen las cosas, por un lado por la construcción, por otro lado por los patronajes de la población de Valparaíso, que están afectados, que no tienen ni un beneficio con el supermercado, con el nuevo varón y el modernismo. Siempre se llama modernismo y futurismo. Nunca hay un acuerdo entre pases de ni amarillo ni rojo, ni azul ni verde, ni blanco ni naranjo. Ya por Roberto de animar todos los colores, bueno. Claro, como el arco iris. Claro. ¿O no, Marcelo? ¿Qué piensa usted? Exactamente. Creo que es un tema muy complejo. Además, el problema que se le va a presentar a los pequeños y medianos comerciantes del sector del Almendral, que prácticamente moriría todo el comercio ahí de la Avenida Argentina. La Feria de Ría Argentina, los cachureos, sobre todo que llega la Avenida Santo José, que está arriba de la Gran Feria, que se ponen los mezclizados, la Feria Libre de Avenida Argentina, y por otro lado, despedazaría un... Y los camiones están entrando, ¿verdad? Pues si ya no bajan por Santo José, usted supo. ¿O no, Juan? Ya nos bajan por tanto los camiones de transporte de container. Se dan la vuelta por se dan por camino la pólvora, la silla y se van para Santiago. Al terminal de Santiago y el metro Los Valledores y la Vega Central. Los que transportan y los vehículos se dan para Huechurá, para Providencia, para Las Condes, Mall Marina, acá, San Bernardo. Entonces yo pienso que tendríamos que mandar un mensaje a la ciudadanía y hacer un plebiscito para que se vea que la democracia existe todavía. Queremos saber de qué opina la opinión de la gente que está en los cerros, que baja mucha gente al plan, que el comercio de arriba no hay, es muy pobre. Los más pudientes, los que viven en cerros más pudientes, ¿no? Que no compran un kiosco de negocios, que venden puras cabritas, entonces, o manzanas confitadas, ¿no? Y le piden un litro de leche o una caja de yogur, no tienen. Tienen cigarro, papelillo, cogollo, eso tienen nuevas. Ya, don Juanito, ahí dejo. Ya, Roberto, nos está quedando poco tiempo. ¿Qué pasa con Wander y con Ayrton? Con Wander y Ayrton, no sé qué. El otro día tremendo lo que hizo Ayrton, ganó a O'Higgins, arrancado el campo de Incia. Se restauró con la comuna de Gaviña y de Valparaíso, que hay muchos de estos Valparaíso de Ayrton, que han vivido a Valparaíso, Villamarino, o de Quilpue, Villoto, Villa Alemana en el interior. Igual en la historia, y el Wander empató con Ranger. No es malo sacar un empate. No, y Ranger va a la tabla alta, y fue el semifinalista. No, está bien. Yo creo que hay que afirmarse. Y lo otro, Juanito, que te iba a opinar de la Europa League, la Champions, que viste lo que a Málaga pudo haber ganado el partido al Dortmund. ¿Le puede haber dado la dura al Dortmund? ¿Juego con el Dortmund, hermana? Sí. Con el Dortmund, Borussia Dortmund, claro. ¿Y cómo jugó Tudelán, a Vidal, Martín de Micheli, el Colosso, Willy Cayero, el arquero de la Jocaleta? ¿Y tú jugó mejor que el Dortmund? ¿Para qué con una camiseta de Pellegrini y chileno? Pero el equipo, yo creo que puede dar una sorpresa en un partido de vuelta en Alemania. Y el otro partido que se jugó fue el Madrid le sacó la mura, la Juve, una sorpresa que nos esperaban marcados tan austeros. Y la Celia Pan se llenó de parche y amarilla. ¿Y el Barcelona? El Barça. Y el otro, Claudio, mira, Claudio. El otro que se jugó el Paris Saint-Germain con el Barça, el clásico entre Messi contra la Alavés. Los dos argentinos, los dos titulares de la selección albiceleste. Entonces, el Zlatan hizo un gol, estaba viciado. Se cobró porque no sé cómo se cobró, pero hizo gol. Se movió la pieza. El otro que está jugando en el Paris Saint-Germain, que es muy bueno, que es el Javier Pastore. ¿Ya? Javier Pastore, Campañaro. Hay como cuatro argentinos que están jugando en la selección de Paris Saint-Germain. Y era clásico, como te dije anterior, el duelo entre el Barça y el Zlatan. Zlatan o Ronaldo o Messi contra la Messi. Un clásico. Y Paris Saint-Germain puede sacar resultados buenos en Barcelona, pero el Barcelona en Camp Nou quiere guardar su título. Ya, Roberto, ¿y qué pasa con los partidos de Wander y Ayrton esta semana? Ayrton juega con Colo-Colo y Wander con Arica, San Marco. San Marco, Arica, allá en la primera región, o de local. De local. En el Lucio, en Quillota, acá. van a ayudar a los hinchas, entonces hay que apoyarlo y ojalá que el otro, yo creo que Everton de más puede ganarle a Colo Colo, que está caído, está con una crisis tremenda, sobre todo que ya ni el Pancho Malo sale de meter al estadio, hasta a él le quieren pegarle. ¿Cómo será, po? Los hijos de Pródigo, de Miguel Carlos Tapia, de la Blanco Negro, y esa sociedad anónima, a Juan Gutiérrez lo echaron. Ese tal Pancho Malo de Colo Colo, que es un delincuente, aparece en fotos con Pinochet, en sus tiempos de cuando Pinochet estaba vivo. Pancho Malo es un hincha. Ah, es un hincha que es un delincuente, un gallo que está empilgado en, hasta en un asesinato. Ah, y lo otro, que Pancho Malo viene de una... ¿Supiste que la Camila conoce a la hermana de Pancho Malo? ¿Quién? La Camila Solís, la Camila. Ah, sí, que me hablo de que el Pancho Malo es de plata, los papás son de plata. Y escuma, ¿no? Qué tremendo. Sí, escuma. Todos los carreros, los botajos son escuma. Lois. Bueno, queridos audientes de la Radio Diferencia del Hospital Salvador, la agrupación les da la bienvenida para que participen en el escrutinio democrático y que siempre ha sido en esta radio como acentuada, que miramos por todos los caminos sin distinguirnos de ningún color propio. Tenemos todo el pluralismo y la sociedad y la gente la queremos mucho, a los pacientes, a los usuarios, a los funcionarios, a los dirigentes de la FENAP. Bueno, ya, ahora sí, vamos a votar la votación. Luis González. Luis González. Mabel Oces. Luis González. Luis González. Mabel Oces. Mabel Oces. Mabel Oces. Mabel Oces. Luis González. Mabel Oces. Y Luis González. Esos son los votos. Tenían la caja de votos a la fecha. Yo como director... Escucha. Yo como director supremo de la radio, doy por me doy por enterado y comunico a todos ustedes que la elección ha sido un empate técnico entre Lois y Mabel. Así que, un empate real, sí. Es un empate real. Estamos, ¿qué vamos a hacer, Lois? ¿Qué te parece a ti que propones? Ahora yo escucho, yo propongo lo siguiente, que de las personas que estamos acá, con el voto en el micrófono se va contando al tiro el cuento. Me van a robar la presidencia. Se produjo un empate, Lois. Ya, después de leer el escrutinio, lo voy a dejar con el presidente electo, Lois Albert. Estoy compañero y correligionario y amigos radicales, masones, bomberos, de todos los estamentos escritos de la nacionalidad argentina y chilena, por la hermandad chileno-argentina. Yo digo aquí presente que nunca estaré ausente de usted, amigos camaradas, compañeros como Sergio Olivares, mi fotógrafo personal, perdona Marcelo, que se llama Aceituno. Toda la gente que me ha tirado para arriba en esta radio, estoy muy contento. Y bajo el prisma de una iglesia ortodoxa caída, pretendo yo, sin ser huido, ser un elemento más del radicalismo chileno. Gracias. Bueno, ese fue el discurso de Lois, actual presidente de Radio Diferencia. Ya después le vamos a hacer una entrevista más formal en nuestro programa al presidente electo. ¿Ah? Vamos a dar las impresiones, Claudio. ¿Quiere hablar algo de impresiones, Claudio? ¿Quiere impresionar algo? Ahora, no sé, en el hospital psiquiátrico, ¿qué influencia política, ideológica tendrá para el paciente objetor de conciencia ser un radical intermedio? Porque lo que nosotros necesitamos como radio, igual que el país, es un programa, una constitución, una asamblea constituyente, donde todas las leyes, los legislativos puedan ser definidos a través de una asamblea, no solamente de una tendencia, disculpe, no bipolar, sino que binominal. Porque si en el Congreso hay un 33% en contra de un 66%, y hay una mayoría, y esa mayoría real está siendo dominada por una minoría superior en número, quiere decir que hay algo malo, que el voto binominal, 50% más uno, algo malo está pasando. Por eso que la democracia está camuflada, está oculta detrás de un velo que es dictadura. Porque si la dictadura, el sueldo mínimo, la dictadura, las deudas de las compañías de seguro y de la AFP, son un dictamen para el pueblo, la gente está enferma, estresada, y se está muriendo de hambre, y no solamente de marginalidad, sino que también de ética y moral. Estamos cansados, yo lo digo, lo leo todos los días, los diarios, lo que pasa, todo lo que está pasando. Este no es una dictadura militar, es una dictadura civil como la de Mussolini. No es franquista. Entonces, ¿qué? Porque los militares son así, hacen las cosas para allá y para acá según ellos. Pero esta es una dictadura civil. Civil me refiero sin uniforme. Y por lo tanto, prácticamente no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Así que prácticamente peor. Porque tú y la otra te puedes arrancar o puedes atacar. Pero en mi caso, prefiero cortarlo por lo sano y tomarme un buen vino vano. Lois, disculpa, le quiero hacer una pregunta al presidente. Señor presidente, ¿usted estaría dispuesto a organizar una protesta de los locos para que nos suban las pensiones, porque nos pagan unas pensiones miserables? Bueno, con carnet de discapacitado aquí, con un carnet puesto aquí, para que nos cachen, porque no van a creer que estamos haciendo... Tenemos que sacar la O, pero con autoridad. Claro, vamos a pasar por normal y nos van a paliar, no vaya. Sí, no, tenemos que sacar el carnet. Yo me traía aquí 15 carnet, aunque somos 12, 15 carnet, y de ahí te acompaño. ¿Con un paño aquí, identificándolo? Por la razón social de la radio, compañero. Como los judíos. Como los judíos. Buena idea. Ahora que estamos en la radio. Es una. Marcelo, sí. Es una excelente idea. Sí. Ir a la marcha con camisa. Con camisa de fuerza. Yo les hago la foto. Ya. Oye. Se cumplió el cometido de con la constitución de que por no ponerme el parche en la herida. Qué bueno que ha habido un empate, pero por la decisión del Senado y del tribunal de disciplina. El tribunal juzgado me ganó Luis Alberto Gonzalo Paso, quien fue un tiempo perseguido por la Unidad Popular y después fue perseguido por el régimen militar. ¿Y qué se espera Luis Alberto, que se siguió perseguido por la Unidad Popular y después por la Unidad del Militar? Entonces yo pienso que podríamos darle unos pasajes y una vuelta por Europa. Y que allá era mi hermano, ya mi cuñado, tan alemán mi cuñado. Quiero, antes que nos cerremos la cuenta y la vista, ya, y tú, Lucio, por no me corté. Quiero, ya, tranquilo. Quiero, ¿qué pasó? Oye, quiero informarle a estos dos nuevos sujetos de la belleza inmortal pictórica, dos artistas al 100%, les voy a decir por qué me volví realmente loco. Porque me robaron mi mamá y mi hermano 40 millones de dólares en propiedad en Santiago, Concepción y Talcahuano, en edificio, en todo eso, y no es chiste. Por eso me volví loco. Thank you. A continuación, vamos a la sección Noticias con Loy. Fallece concejal comunista de Valparaíso, don Alberto Neumann. La tarde de este martes, el municipio de Valparaíso confirmó el deceso del concejal Alberto Neumann, miembro del Partido Comunista de Valparaíso. El edil había sido sometido a una compleja operación en el Hospital Carlos Van Buren debido a que durante la noche habría sufrido malestares que obligaron a trasladarlo hasta el recinto hospitalario, donde se detectó que tuvo problemas con la arteria aorta. De profesión médico cirujano, Neumann fue concejal de la ciudad Puerto durante 4 periodos desde 1996. La radio te acompaña en este momento y qué lástima, no alcanzamos a conocerte porque tenías una cita con nosotros en la radio Hospital del Salvador, clínico psiquiátrico. Qué lástima que no se pudo cumplir la visita que él tenía, una visita a la radio con nosotros. Se fue antes y ya el destino lo detectó, ya que tuvo problemas con la arteria aorta. De esta radio te mandamos un mensaje de reconocimiento por lo que fuiste, siempre fiel a tus ideales, que te querían siempre. Tú, Neumann Alberto, fuiste un gran concejal de la ciudad de Puerto por los periodos, desde 4 periodos desde 1996. Y el partido te rendirá un precioso homenaje cuando seas trasladado. Fuiste un gran ejemplo para nosotros, a la Zuliana, que la escuchaste y le diste todo su apoyo. Ya la tendremos a ella por aquí, donde nos va a relatar cómo era tu persona, siempre recto, siempre antidiscriminatorio, como la mayoría de los concejales. Para performance de tu profesión como médico cirujano, te queremos rendir, repito, un homenaje a quien fuera nuestro más presente concejal de la ciudad de Puerto y que ahora, antes de tiempo, nos vas a dejar con una gran pena. Lois. Bueno, ahora vamos con las noticias de la contingencia nacional junto a Lois. El presidente Sebastián Piñera, en entrevista con Radio Bío Bío, criticó duramente las movilizaciones de trabajadores que se han registrado en las últimas semanas, tales como el paro portuario, que sigue vigente en San Antonio, y el paro de los trabajadores de Codelco, que tiene la faena de la empresa más grande de Chile paralizadas. Piñera, molesto, dijo que construir un país es muy difícil, destruirlo es muy fácil. Y agregó que la violencia o la confrontación electoral brutal no es lo que Chile necesita. Si bien Chile sigue creciendo, no estamos inmunes, no estamos blindados. Cuidemos Chile, cuidemos lo que juntos hemos construido. No permitamos que la demagogia o la violencia terminen descarrilando nuestro país, agregó Piñera. El presidente se refirió concretamente sobre las movilizaciones realizadas en el último tiempo y además envió un mensajito a los estudiantes previo a la marcha del 11 de abril convocado por la CONFECH. El paro portuario provocó un daño tremendo a la agricultura, la minería, el transporte, el comercio, los trabajadores chilenos. La huelga de Codelco hoy día también va a producir un daño muy grande. Las manifestaciones violentas, las tomas de carretera, las bombas Molotov, las tomas de escuelas no ayudan a nada, dijo Piñera. Pero el presidente también se refirió a la oposición sobre lo que manifestó que Chile no necesita una fuerza opositora que esté simplemente concentrada en llegar al poder por cualquier medio, incluyendo el causarle daño al país y a la inmensa mayoría de los chilenos. Yo pienso que el que está haciendo daño es el que gobierna en este momento, que es Piraña. Este Piraña dice aquí que lo que están concentrados en llegar al poder. Por supuesto, si la persona que gana la presidencia es porque llegó al poder, y tú no puedes hacer nada contra eso, aunque con tu manifiesto que estoy leyendo, Piraña, lo que veo aquí que estáis haciendo un llamado a los milicos. Y eso ya pasó de moña. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú hables de bombas Molotov y no te refieras a las 8 balas que le pusiste al supuestamente joven que arremetió contra un ciudadano, no me acuerdo de qué se trata el tema, pero yo lo vi en la televisión. Tienes la televisión tomada, tienes la todo tomado, tienes las noticias tomadas, tienes aquí. Tú eres el demagogo, weón, tú eres el demagogo y la violencia. Y tú dices que tú estás descarrilando el país, tú eres el demagogo. ¿Sabes cómo te voy a poner? Te voy a poner Benito Mussolini, weón. Y vaya a terminar colgado y baleado como él. Lois, chao. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, les quiero comentar algo, compañeros, que yo me compré departamento y estoy viviendo en el barrio Higgins y estoy muy bien. Y quiero decirles que los invito cordialmente, cuando quieran ir, pueden ir porque son bien recibidos. Gracias. Bueno, ahora seguimos con el noticiero junto a Lois. Goldblum califica como una mala teleserie error en acusación constitucional contra Beñet. El aspirante a la moneda de la UDI, Lawrence Goldblum, alias El Minero, arremetió contra los diputados de la concertación que aprobaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harold Beyer, sosteniendo que han perdido el foco desviando el tema central que es la educación, por lo que han generado daño. Pero él sabe que es el ministro peor evaluado. Solo lo apoya el 23% de la ciudadanía por su mala y corrupta administración, entregar dineros a las universidades no acreditadas. El ex ministro de Obras Públicas remarcó que la acusación constitucional contra el ministro de Educación se ha transformado en una verdadera teleserie, siendo bastante mala, pues ni siquiera ha cambiado el guión. ¿Qué peor la teleserie que El Rescate de los Mineros, donde no hizo nada, solo fue un figurón y por algo la dictadura de Piñera le puso El Minero? Paciencia, falta poco para que el circo de Piñera se vaya. Ya, queridos compañeros y compañeras también, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y será hasta la próxima semana que nos encontramos acá en Radio Diferencia compartiendo. Le doy las gracias a María Paz y a Marcelo especialmente que nos visitaron hoy día y ojalá que cuando quieran venir que están las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Gracias por la bienvenida y... Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica